Buenos días, mi nombre es Nora, somos un grupo de alumnos de compensatoria del IESO Gabriel García Márquez, Tietar, Cáceres. Estamos aquí para contarles la experiencia de participar en un proyecto llevado a cabo en nuestro centro hace 2 años. Suhey nos va a contar cómo se llama el proyecto y en qué consiste. Se llama Proyecto Arce y es un proyecto que nos permite conocer la diversidad que hay en nuestro entorno, tanto personal como natural. En este proyecto participan, además de nuestros centros, otros centros que pertenecen a diferentes comunidades autónomas, concretamente el IESO Pompeu Fabra, Martorell Barcelona y el IESO Canarias y el IESO de Beade de Vigo, Galicia. El participar todos en este proyecto nos permite conocer la diversidad de cada uno de estos ámbitos geográficos. ¿Y qué alumnos han participado en este proyecto, Hansa? Este proyecto va dirigido especialmente a alumnos de compensatoria. Son alumnos que necesitan apoyo educativo de forma individualizada. Ahora Monsep nos va a contar las actividades que se han realizado con este proyecto. En el mes de noviembre fuimos al Parque Nacional de Monfragüe. ¿Nos puedes contar brevemente cómo transcurrió la jornada? Unos días antes de ir a Monfragüe nos dieron unos consejos para realizar la visita. Una vez en el parque comenzamos la ruta. Primero fuimos al Salto del Gitano. ¿Qué es el Salto del Gitano? Una roca grande de cuarcita de donde podemos ver muchas aves. ¿Qué tipo de aves había? Buitre leonado, águila imperial, buitre negro y cigüeña negra. Bueno, Monsep, continúa contándonos cómo transcurrió la jornada. Subimos por la dehesa andando hasta el castillo. De camino pudimos observar la flora típica de la zona, por ejemplo, las encinas, cornoques, jara espinosa. Posteriormente visitamos el Centro de Interpretación de la Naturaleza, donde unos monitores nos explicaron lo más representativo del parque. Después de hacer un pequeño descanso para comer, visitamos el Centro de Interpretación del Agua, donde observamos una maqueta del río Tajo. Hasta ahora los compañeros nos han contado una de las actividades que se han realizado dentro de este proyecto ARCE. Ahora Mohamed nos va a explicar otra de las actividades. Los alumnos de primero de la ESO han participado en un concurso de logotipos donde los alumnos tenían que reflejar gráficamente la diversidad natural, quedando como finalista de este instituto Judith de primero A para posteriormente concursar con los otros logotipos finalistas de los otros centros participantes. Otra actividad que hemos llevado a cabo ha sido la elaboración de un herbario virtual. Taki, ¿nos puedes explicar cómo habéis organizado esta actividad? Hicimos una apuesta en común de la flora de nuestra zona. Buscamos informaciones en diferentes fuentes bibliográficas, así como visitas a parques naturales, y con toda la información hicimos una presentación de PowerPoint donde queda reflejada la flora más representativa de nuestra zona. Además de estos, también se han realizado unas encuestas. Y Matt, ¿qué objetivo tienen estas encuestas? Son encuestas anónimas que nos permiten conocer el consumo de agua, energía, transportes y gestión de residuos de las familias del alumnado del centro. Con el resultado de las encuestas elaboramos unas gráficas donde se podía ver un estudio comparativo de los resultados obtenidos. No podemos olvidar la colaboración de los alumnos de primero PCEPI, que se han encargado de elaborar casetas para pájaros con la finalidad de fomentar la reproductividad de aves de la zona. Todas estas actividades han quedado plasmadas en un blog virtual, elaborado por los alumnos a lo largo del curso, incluyendo y analizando todos los trabajos. Como hemos comentado anteriormente, uno de los objetivos de este proyecto es el intercambio de experiencias entre los centros que han participado en este proyecto. Este año la actividad se ha llevado a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, del 5 al 9 de marzo. Rubén, cuéntanos cómo fue la experiencia. Fuimos un total de 27 alumnos del centro de Vigo, Martorell, Canarias y Tientar, junto a 7 profesores. Durante estos días trabajamos de forma conjunta y analizamos los resultados de las encuestas sobre el consumo energético de la familia. Se eligió entre todos los logotipos el ganador, la exposición de herbarios virtuales de los parques nacionales. Además visitamos el barrio histórico de Las Palmas, fuimos a ver el Parque Nacional del Teide, entrevista a la radio del local donde los alumnos participaron, visita al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tiranjana, donde fuimos recibidos por las autoridades. Por último, también pudimos visitar el Museo de la Zafra, conocer las famosas salinas Tenefe, donde pudimos observar el proceso de elaboración de la sal. Para finalizar, cada uno de mis compañeros nos van a contar qué les ha aportado esta experiencia. Lo que más me ha gustado ha sido la experiencia de ir todos juntos a la playa. Lo que más me ha gustado fue la playa, fue cuando estuvimos en la playa, que Rubén y yo estuvimos jugando y tirándonos bolas de tierra. Lo que más me ha gustado ha sido volar en avión y desde las alturas ver todo el paisaje. También me lo pasé muy bien en la playa y hacer amistades con otros institutos. Lo que más me ha gustado es cuando fuimos al Teddy, también cuando nos bañábamos en la piscina por la noche Rubén, Diego y yo, y por final cuando fuimos al centro comercial. Eso fue lo mejor. Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas en la vida. De no sabía, por ejemplo, convives con otras personas en la misma habitación. Lo que más me ha gustado ha sido cuando fuimos a ver el Teddy cuando estuvimos en la playa. La excursión a Canarias me ha gustado porque hemos podido ver el Teddy y los pataneros, etcétera. También me ha gustado porque hemos compartido nuestra experiencia con otros institutos. Me lo pasé muy bien en la playa, conociendo la plaza y la isla. También me gustó conocer el Teide. A mí esta experiencia me ha parecido muy agradable porque he conocido alumnos nuevos y la naturaleza de Canarias. Para finalizar, me despido de ustedes y les doy las gracias por escucharme.